Buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Bien fácil responder por todos ustedes. El por qué es muy clarito. Todos somos unos hechos de metal. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio Arapey en el dial 1450 AM, así como también en forma online a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal, del que la producción de JBR les ofrece dos páginas de Templaria donde nos podés ubicar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro es el link de la página Templaria Plus. Lo ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. Y les habla Martín González en los controles, Juan Cruz Mena, como siempre. Si te lo perdés, ya, este programa, ya sabés, hay varias opciones. Nos ubicás desde el lunes hasta el día sábado, inclusive hay geniales emisoras de todo el mundo que luego se la vamos a nombrar detalladamente en sus días y horarios. 22º episodio de la temporada. Hoy será tremendo. Hardcore punk, heavy metal, trash crossover, viking, folk, gótico, flamenco, death. Sí, señores, así como suena, flamenco. Hoy vamos a escuchar flamenco aquí en Hecho de Metal. Y por supuesto tenemos un plato principal. Y será obviamente con el especial. Hoy traemos una banda de venezolanos radicados en Argentina. Formaron su banda en su país y la siguen del otro lado del río. Los conozco personalmente, geniales personas y como músicos. Vamos a escuchar su historia, su música. Les mostraremos una entrevista. Linda prueba de hermandad que se debe ser contada. Hoy el especial será de Sistema 10. Así que, hermanos, metaleros míos, a no despegarse del programa. Son un poquito más de 2 horas para cantar, para corear, para hacer fuego, donde moverán el pie, desplegarán su melena todo el tiempo. Pues es un programa creado para ello, un programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía, más hoy domingo, para mañana arrancar el lunes con todo. ¿A dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Arrancamos el programa y este primer bloque con algo de industrial, heavy metal, groove metal, un estilo de la que fuera, vamos a decirlo así, pionera, la banda de Rob Zombie, que al ser un aficionado a las películas de terror en 1985 en Nueva York, Estados Unidos, nombró a su banda White Zombie, en referencia a una película de igual nombre de 1932. Luego de 5 exitosos discos de estudio, la banda se disolvió. Fue por allá por 1998. Escuchamos de su tercer álbum de 1992, titulado Las Exorcisto Devil Music Volume 1. Se llama Las Exorcisto Música del Diablo. A White Zombie, quien le da la bienvenida al planeta Madre Puta. Welcome to Planet Motherfucker. We'll be right back. Welcome to the Planet Motherfucker de los White Zombie. Tremenda banda que ya no existe. Bueno, ahora está Rob Zombie como solista, que es lo que se está escuchando últimamente. Ahora se vienen los imbéciles sucios y podridos. Nacidos en 1983 en Houston, Texas, Estados Unidos. Estoy hablando de los DRI. La banda de hardcore punk thrash metal crossover que en 1989 lanza su cuarto disco de estudio. El elegido para Hecho de Metal de hoy es el recomendadísimo disco Thrash Zone. De allí vamos a escuchar a los Dirty Rotten Imbecil, los DRI, con el secuestro. Aquí suena Abducción. Back is ready to kick. Schools are going off the drones. Now the demons are on a roll. There ain't nothing to Con más thrash metal, con más crossover de una banda proveniente de Los Ángeles, Estados Unidos. Estoy hablando de los Suicidal Tendencies. Extraje un tema de su quinto álbum del año 1990, titulado Light Camera Revolution, discazo. ¿Dónde saben quién era o quién tocaba el bajo? Sí, señores, el maestro, el actual bajista de Metallica, Rob Trujillo. Bueno, si no movés la cabeza con este tema, anda al médico, porque andás con problemas. Esto es Suicidal Tendencies, viendo cómo se descomponen con Breakdown. Kills a trick, snap my finger, I'm a loser. Este programa es una producción de JB Reproducciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Estamos en el 22º episodio de este año 2025. Ya estamos en la sexta temporada. Es el programa número 250 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo, sí, queridos, en vivo desde Radio La Pay y Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, de aquí del Uruguay. Como dije, y vuelvo a repetirlo, estamos en vivo, así que hacenos sentir que estás ahí, mandá tus saludos, comentá, pedí temas, lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todos con esta buena música. Para comunicarse con Hechos de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598-892-422. O al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, y también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Los mandamos a todos nuestro enorme saludo y gracias por este tremendo aguante. Y levantamos bastante con Suicidal Tendencies, ahora levantamos aún más con una banda estadounidense de hardcore fundada en 1992 por el vocalista y bajista Gary Meskill y el bajista Dan Richardson. Estoy hablando de los Propane. Su sonido se caracteriza por mezclar géneros del metal como el thrash y el grove con influencia del hardcore punk y ritmos callejeros como el hip hop, por ejemplo. Siendo considerados también una banda perteneciente a la nueva ola del New York Hardcore. 15 discos lanzados, siendo el más representativo el primero de 1992, el Full Taste of Freedom, el asqueroso sabor de la libertad. Vamos a escuchar a los Propane con Libra por Libra, Pound for Pound. mandarle un saludo muy grande a Luis Meirelle, que nos está escuchando, a Charlie, mi amiga, mi hermano, Charlie Duende Figueredo, allí desde Jun. También un saludo enorme a Pablo, a la barra de metaleros, como José, como Carlito, bueno, todos los que están ahí escuchándonos del otro lado. También un saludo muy enorme a la barra del Club del Rock, ahí a Morena, a Luis, a Pablo, a Verónica, a Lidia, a todos que la verdad que han formado un lindo grupito ahí, en el cual estamos orgullosos de ser conocidos y estar también junto a ellos en este Club del Rock, que no le digo un adiós, yo creo que esto se va a arreglar de alguna manera, así que vamos a tener nuestro lugarcito de rock y metal. Así que un saludo enorme, también le voy a mandar un saludo a Rolando Lizarazú desde Potosí, Bolivia, como siempre escuchándonos, a Pablo Enrique Quiñones, salteño, que vive en El Salvador, el patón, le decíamos, jugador de River Plate, está en El Salvador, le mandamos un saludo enorme, también nos está escuchando. A Maxi Banzini de Grela, de Hardcore Record, ahí de Paysandú. A Irving, el Irving Daniel Sprignik, de ahí de Paysandú. También a Pablo Greco, de Radio Territori, de ahí de Montevideo. También le mando un saludo a Damián, que también estamos siempre en contacto. A Germán Gazano, de Ritual de Nacimiento, de Distrito Norte. A Flavio Suárez, de Leviatán, desde Porto Alegre. Le mando un abrazo muy grande y enorme a mi amigo Flavio, al igual que Ángel Firpo de El Salvador, también tremendo, un saludo enorme a Luis Piris aquí en Salto, a Diego González en Paysandú, a Darío Monteburro, a Agustín Monteburro de aquí de Salto también, a Cristian Pico, tremendo Cristian, un abrazo tremendo, a Jesús Olace desde Colonia, mi amigo, mi hermano, gran abrazo. Alejandro Ferrando, de Alma Muerta, que lo tuvimos aquí en los estudios, de ahí de Concordia, Argentina. Y también a Magela, la rusa Pereira, que está en Empalme Olmos, oriunda de Jun. Le mando un abrazo enorme también. Ahí ya vendrán más saludos, que también lo estaremos haciendo. Llegó el momento de otra banda de hardcore punk, de New York, Estados Unidos. Toda esta ondita de estos estilos que estamos escuchando de hardcore, se formaron ahí en New York, la nueva ola. Le llamaba la nueva ola del New York Hardcore, y esta banda es parte de ellos, se formó en 1981, su nombre es Chromag, banda que en sus primeros años sus músicos vivieron en edificios abandonados, quemados o en las calles de la ciudad. 6 discos de estudio han lanzado, siendo los primeros 2 considerados como los más influyentes, con un trastorno Hare Krishna en dichas canciones, siendo además pionero de mezclar el hardcore punk con el thrash metal, también asociados al nacimiento de una actitud más dura dentro de la escena hardcore a los finales de los 80. El último álbum fue publicado en el 2020 bajo el nombre In the Beginning, en el principio, del que van a sonar los Chromag, desde la tumba, From the Cradle. Down. canción que sigue estaremos dando paso al especial. Hoy con música, con entrevista, otra pasión, una historia, mejor dicho, una pasión con los venezolanos Sistema 10. Ahora cerramos este bloque con una banda de hardcore formada en 1988 en el distrito neoyorquino de Brooklyn, cuyos integrantes originales que aún están en la banda son el guitarrista, vocalista Billy Grassaday, el bajista y vocalista Evan Zenfield, los Biohazard. La banda se formó con el propósito de expresar puntos de vista políticos y para discutir los problemas que enfrentaba la juventud urbana. Con muchas influencias trascendieron la categorización, ahora me salió la palabra, y las etiquetas para crear un híbrido musical que combina el heavy metal y el hardcore punk con elementos del hip hop y también del rap. En su carrera lanzaron 11 discos de estudio y después de más de 20 años, así como lo escuchan, 20 años, al fin publicaron algo nuevo. Fue el 16 de junio, una canción nueva que es lo que sonará de los riesgosos biológicos Biohazard. Compartimos Abandonado por Second. Hechos de metal. Una pasión un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hermanos queridos, llega el momento de una nueva presentación en esta sección que denominamos El Especial, el segmento donde Hecho de Metal presenta bandas, artistas, álbumes, eventos, etcétera, donde escuchamos sus creaciones, donde conocemos sus historias, donde los entrevistamos para que nos cuenten en primera persona todo lo concerniente a sus bandas. El plato de hoy será una banda venezolana que está radicada en Buenos Aires, Argentina. Ellos vinieron desde Maracaibo, ya con su banda, en una historia de hermandad digna de ser escuchada. Además, que como banda son unos apasionados por la música. Tienen dos larga duración, varios EP, varios singles y con un nuevo material pronto a ser lanzado. Además de todo eso, unos tipazos, amabilidad donde los veas. Los conocí, los conozco y los considero unos hermanos. El especial hoy aquí en Hecho de Metal es con Sistema 10. Materiales, la verdad. a Sistema 10 en el inicio de El Especial, con la canción Nunca Te Perteneció, de su álbum debut titulado Solo Quiero Que Vivas, del año 2013. Como todos los especiales hechos de metal, aparte de compartir y escuchar a la banda de hoy como Sistema 10, también hizo una nota a su bajista fundador, Jesús Hernández. Pero también les daremos una resumida información de la banda, que como mencioné surgió Sistema 10 en Maracaibo, Venezuela, en el año 2007, comenzando como un trío basado en el metal, en el hardcore y en el punk, con la idea de ofrecer una combinación de música agresiva con un mensaje muy crítico contra los abusos de poder, la corrupción, la sociedad conformista y la destrucción del medio ambiente. Cuentan con un extenso material de estudio, este que acababa como Solo Quiero Que Vivas en el 2013, Todos Sospechosos en el 2016, Élites, que es un EP en el 2017, y Voces del Descontento en el 2018. Pero ya en el suelo argentino lanzaron dos sencillos, La Estafa Colectiva en el 2019, Forjados por el Odio en el 2020, y una nueva sesión en vivo, donde hacen un repaso por todo el repertorio en Pájaro Negro, Villa Martelli 2021, y por último, Contra Todo Pronóstico del 2022. Ya seguiré, tienen una vasta historia. Vamos con más música de Sistema 10 en su especial, otra canción de su primer álbum del 2013. El tema título, vamos a escuchar Solo Quiero Que Vivas. Por fin ve a la luz su último trabajo titulado Contra Todo Pronóstico en formato EP, un material que tardó casi 4 años en gestarse y que está acompañado de un primer sencillo llamado El Plan, acompañado de un videoclip muy lindo. Con este EP lograron por segunda vez llegar a Chile, por primera vez llegar a Uruguay, pues a los inicios del 2024 participaron por primera vez en el Carnival Metal Fest de la ciudad de Paysandú, aquí en Uruguay, y visitaron por primera vez la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, además de hacer por segundo año consecutivo nuestro festival, o sea, el festival autogestionado, titulado Irreversible. Los músicos de Sistema 10 emigraron de su país en el 2018. Se radicaron en Buenos Aires, Argentina. He aquí un acto de hermandad envidiable, pues emigraron todos juntos continuando con su música y su banda, la que está formada por José Moronta en la voz, Jethro Bark, a quien conozco como Dimas Camacho, también en voz, Roland Fernández, guitarra y coros, Carlos Ochoa, guitarrista, Jesús Hernández, bajo y coros, Humberto Ochoa en la batería. Todos venezolanos, ellos forman Sistema 10. Pero vamos a seguir escuchando de su segundo larga duración del 2016 el tema que le da título, Todos Sospechosos. Comenzó con la mira puesta en un nuevo material que se llamará, se titulará mejor dicho, El Tesoro del Cielo, proyectado para ser lanzado el 12 de julio. No queda nada. Además de cerrar también algunas fechas importantes de aquí hasta el mes de noviembre. De todas esas novedades, de su música, de su inicio, su rica historia de hermandad y esa pasión que tienen por la música, saldrá de las palabras de uno de los fundadores de Sistema 10. Él es bajista y realiza los coros de la banda. Vamos a escuchar la nota que le hicimos a Jesús Hernández. ¿Cómo estás, Jesús? La verdad que un gran placer verte. Te conocí hace un par de años personalmente en Santa Fe, me acuerdo bien, allá cerca de Rosario. La verdad que los vi a partir de ahí, los vi de nuevo en el Carníval, y la verdad que me cayeron unas personas espectaculares. Y bueno, estamos acá en Hecho de Metal, bienvenido primero que nada para hablar de tu banda, de Sistema 10. Bueno, primero que nada, vos gracias por el espacio para poder conversar un poco de nuestro proyecto. Y bueno, sí, no, es verdad, nos vimos hace un par de años, ya pasaron un par de años, fue rápido, en La Campana del Infierno, en la esa edición que participamos hace 2 años. Sí, sí. Y ahora están de nuevo. Claro, y en enero, en enero, febrero nos volvimos a ver acá en Paysandú, exactamente. En Paysandú, correcto. No, bien. Se viene muy cosa muy linda para Sistema 10 ahora este año, por lo que vi en la información, por lo que me han mandado nuestro amigo Luis Galucci. La verdad que lo felicito y me gustaría compartir con la gente de Hecho de Metal todo lo que se viene. Por ejemplo, la banda ya está conformada hace buen tiempo, la verdad que la vienen firme. Pero vamos a empezar, si te parece, Jesús, por la historia de Sistema 10 para todos nosotros, para la audiencia de Hecho de Metal. Claro, sí, te cuento. Ya la banda este año cumple, creo que 18 años, cumplió 18 años. La fundamos en el 2007 en Maracaibo, en Venezuela. Y bueno, ahí empezamos a transitar. Primero como un trío, que creo que de eso no queda tanto, excepto los chicos que tocan conmigo, que los tres seguimos en la banda, somos como los tres fundadores, seguimos siempre en la banda, que es Humberto en la batería y Carlos, uno de los guitarristas, y yo en el bajo. Y bueno, luego estuvimos como transitando un poco ahí, buscando como nuestro sonido, como que siempre buscando desde el punto de vista de querer tener una voz propia, ¿viste? No tratar de imitar a nadie, aunque obviamente tenemos influencias de aquí y allá y de lo que pasa en nuestras vidas. Pero desde el principio pensamos en buscar nuestra propia voz y eso tomó bastantes años, obviamente. Luego en el 2013, después de varias experiencias, decidimos reformular toda la banda y ponerle este sonido que tiene ahora. Bueno, empezar a como un sonido mucho, mucho más agresivo y como mucho más cómodo y nada, más cercano a lo que nos gustaba. Claro. Para eso tocó, viste, aprenderme mucho de la música, de las influencias, de cómo tratar de conceptualizar eso desde nuestro punto de vista. Y decidimos incluir un vocalista y a una segunda guitarra. De esa primera alineación, seguimos quedando nosotros tres nomás. Y luego con el tiempo después de un par de cambios de alineaciones, entró la configuración que está ahora. Nosotros realmente somos 6, pero como que en funcionamiento, en escenario, por ahora somos 5 nomás, porque hace un par de años nuestro vocalista decidió irse a vivir a Chile. Sigue siendo parte de la banda, pero de alguna manera pasó a ser una especie de colaborador de tratar de incluirlo de alguna manera en las nuevas composiciones, en las decisiones de la banda. El día que estuvimos en Carcarañá fue como que la primera vez que estábamos todos juntos, ¿viste? Por ese recital tan importante que teníamos. Y bueno, ahora estamos 5 personas, este chabón está a lo lejos, nos apoya igualmente. Pero bueno, esa es la configuración ahora de Sistema 10. Y a partir de ahí, seguir haciendo música, es lo que estamos intentando. Buenísimo. ¿Ya vienen con música desde Venezuela? Porque ustedes vinieron a Argentina 2018, por ahí. Claro, 2018 exactamente. Exacto. Fue en 2018. Y ya tenían un par de discos para atrás, ¿no? Y unos EP también, ¿no? Sí, sí. En el 2013, con el cambio de formación, lo primero que necesitábamos era mostrar exactamente qué estábamos haciendo para que se abrieran algunas puertas. E hicimos Solo Quiero Que Vivas, que es nuestro primer EP o disco, como quieras llamarlo, es nuestra primera grabación, que ya hace un par de años cumplió 10 años. Hicimos un recital especial para tocarlo completo. Muchos temas de eso ya prácticamente no se tocan. Y luego en el 2016 hicimos Todos Sospechosos, todo esto en Venezuela, ¿no? Sí, sí. En el 2016 hicimos Todos Sospechosos y luego en el 2017 hicimos un pequeño EP de 2 temas por la entrada de un nuevo vocalista, Élites. Eso fue lo que hicimos en Venezuela a nivel de grabación. Al terminar en Venezuela y decidir mudarnos a Buenos Aires, nosotros en Venezuela terminamos de grabar un material como para mostrarlo. Obviamente como que la realidad cuando llegamos acá al sur fue otra totalmente, diferente. Claro. Que no teníamos a quién tocarle y no tenía sentido como estrenar algo para que nadie lo escuchara. Obviamente. Si bien es difícil que nos escuchen ahora, que por ahí tenemos transitando tanto tiempo. Ah, espectacular. Bueno, imagínate que no nos conociera nadie. Entonces, bueno, decidimos parar eso y en el 2022 sacamos ese material que se llamó Contra Todo Pronóstico, que un poco lo estábamos mostrando esa vez que nos viste en Rosario. Acá lo tengo. Correcto, ese acá mismo material. Espectacular, espectacular disco. Sí, sí. En formato casero lo tengo. Claro. Esa edición en casa lo hicimos también como a manera de que, viste, somos todavía como de la vieja escuela, que nos gusta todavía el formato físico, porque aparte sentimos que es tangible, viste, que lo podés tocar. Entonces, bueno, siempre tratamos de hacer algo con respecto a eso. Y bueno, en el 2022 hicimos Contra Todo Pronóstico y es nuestro último EP hasta ahora. Espectacular. Mirá, yo tengo acá algo que sacó, creo que fue Rage Music, que tiene la discografía completa. Correcto, sí. Qué bueno que está esto también, porque acá está toda la historia de Sistema Diego. Correcto. Del 2013 al 2019 fue eso. Ahí Exacto. hay un par de sencillos también que hicimos al llegar a Argentina. Y hay un par de cositas más que incluimos ahí. Ese lo hizo el amigo Damián, que siempre desde el primer momento nos dio una mano e hizo ese, y de ese habrán hecho algunas copias, unas 50 copias por ahí. Espectacular. Antes de seguir, porque yo sé que vienen cosas nuevitas en el sistema de música de parte de Sistema 10, ¿cómo fue esa transición de parte de ustedes, más bien como ciudadanos, de esa avenida de Venezuela a instalarse en Argentina? ¿Cómo fue el tema el tema musical también? Porque somos músicos y vamos a tocar ahora en Argentina como banda. Claro. Esa transición, ¿cómo lo tomaron ustedes? Lo primero que hay que entender es que muchas de esas situaciones, o sea, la situación completa de la banda y de poder seguir junta, tiene también su tinte fortuito, ¿viste? Hubo mucho de cosas por suerte que pudimos concretar para poder hacerlo, sobre todo a nivel personal de cada uno de nosotros, de familia, laburos, ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, nada, cambiamos de alguna manera como esa actitud de decir, bueno, ya sabemos lo que estábamos haciendo, ahora vamos a otro lugar y tratar de, con respeto, inmiscuirnos en una nueva escena. Y otra cosa, Jesús, disculpa que te corté. ¿Cómo coincidieron también en que vinieran toda la banda también? Humberto, Carlos. Sí. ¿Fue algo en común, una decisión de grupal? Sí, no, ¿sabes? Porque fue como, más bien como un día... Un día estábamos sentados en el lugar donde grabábamos allá en el estudio de un amigo y fue como un momento, estaba tan difícil la situación que era como, che, o seguimos con la banda, o comemos, o invertimos ese esfuerzo en la banda, pero las dos cosas ya no se pueden hacer. O sea, como llegamos a ese punto de decir, mira, ya no podemos, no tenemos tiempo para esto, porque la situación está muy complicada, hay familia y está pasando mucho trabajo. Un par de los chicos de la banda me habían comentado, che, nosotros muy pronto nos vamos, creemos que ya no hay oportunidades para nosotros acá, y deciden irse también, mucho antes de que yo viniera. No mucho antes, unos meses antes, pero sí ya la decisión ya ellos la habían tomado como más concretamente. Entonces, como que en esa reunión decidimos como, bueno, vamos a intentar llegar a un punto en común, ¿sí?, para seguir la banda. Pero obviamente eso tenía muchas variables. Total. Entonces, nada, al final la hermana de Carlos ya vivía acá. Carlos y Humberto son primos, así que también él tenía un espacio para venir. Humberto y el guitarrista Ronald vinieron primero. Él también se pudo quedar en lo de la familia Carlos. Y luego Carlos y el vocalista de ese momento, que es José, que está en Chile, y yo vinimos a los 4 meses. Pero fueron cosas que se fueron dando poco a poco, ¿viste? Como que hubo esa oportunidad. Ronald, el violero, consiguió un laburo desde Venezuela acá. Entonces se fueron dando ese tipo de cosas. Claro. Y también como que dentro de nosotros también conseguimos un laburo, empezamos a ensayar. Empezar a entender un poco cuál era la dinámica de Buenos Aires a nivel under, ¿viste? ¿Demoró mucho el tema después que se instalaron en Argentina a empezar a hacer música o fue instantáneo? En teoría nosotros estimábamos un año, ¿viste? Vamos a darnos un año para que tal. No, a los 4 meses de estar acá ya estábamos metidos en una sala de ensayo. ¿Viste? Yo me había traído mi bajo, o sea, como que cada quien se había traído su instrumento. Humberto sí en la batería, como que ya no se trajo platos ni nada de eso. Y aquí como que, bueno, alquilamos, vemos de aquí sacamos un mango y así empezamos a ensayar sin ganas todavía como de ¿cómo se dice? De tocar. Pero al final, nada, como que la manija nos empujó, ¿viste? Qué bueno. Y como a los 4 meses empezamos a ensayar y luego ya a principios del 2019 ya hicimos nuestro primer recital. Qué bueno, qué bueno. Sí. Allá en Santa Fe, ahí en Carcarañá, tuve el placer de hacerles una nota junto con la gente de Reggae Music, de Territory Radio, con Pablo, con Damián. Sí. Y recalcábamos algo muy lindo y la verdad que a mí me llamó mucho la atención y lo vuelvo a repetir. Qué linda hermandad que tienen ustedes, porque mucho tiempo volver a probar suerte en una palabra y terminaron siguiendo juntos y ahora están instalados y siguen con la banda cada vez mejor. Digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno y Dios grande cuando dice uno a veces que las cosas pasan y bueno, no sé si sos creyente o no, pero hay cosas muy lindas que pasan en la vida y creo que lo de ustedes es digno de contarlo. Sí, siempre he pensado así. Creo que también es nuestra manera de ver la música y te voy a hablar un poco acá del nuevo material porque tiene mucho que ver con eso, ¿viste? Bien. El nuevo material se llama El Tesoro del Cielo. Qué bueno. El Tesoro del Cielo, así vemos nuestra música, ¿viste? Como el regalo que nos dio, sin alusiones religiosas, es como si hay algo más allá de lo terrenal. Algo nos dio este regalo para poder nosotros sobrellevar también nuestras vidas acá en Argentina. Qué bueno. Porque, ¿qué pasa? Aparte de eso, nosotros, la música nos dio un espacio también para poder desarrollarnos como personas en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces, bueno, estamos re agradecidos con eso. Y bueno, nada, el nuevo material viene un poco de ahí. Y también la manera de nosotros de ver la música alrededor nuestra, de no pensar que... o sea, lo hacemos siempre con pasión. Creo que estamos siempre como muy atentos de no perder esa parte de la música. Con pensamientos de estrellas de rock, o que vamos a ser famosos, o que incluso hasta el hecho de poder hacer guita de esto es como que se ha borrado del panorama y decir, vamos a hacerlo en una expresión pura de la pasión, ¿viste? Que en estos tiempos se ha perdido tanto. Entonces, bueno, es parte de también nuestra manera de ser y de las personas que se acercan, como vos, como Pablo, como Damián, como Luigi, ¿sabes? Que se acercaron a darnos una mano y decir, che, boludo, ¿por qué no hacemos esto, aquello? ¿Cómo ayudamos acá? Bueno, obviamente nosotros vamos a estar siempre agradecidos por eso, ¿viste? Por nuestro camino, por cómo fue, por todo ese tiempo que tenemos tocando. Y bueno, nada, es un poco lo que vos comentás, ¿viste? Mejor todavía, mejor me dan más y más ¿cómo decirte? Más concepto de parte de ustedes, porque claro, hacerle un tributo a la música como le van a hacer en este momento con su sentimiento, sí, creo que es lo que más o menos capté de lo que me dijiste, es algo espectacular. Eso sí que es como el eslogan de Hecho de Metal, esto es una pasión, un estilo de vida. Así que espectacular, la verdad que los felicito de nuevo. ¿Cuándo tienen fecha prevista para el nuevo disco? ¿Cuántos temas van a tener? Yo te voy a pedir información. Claro, sí, te doy data. Son 4 temas, son los 4 mejores temas que pudimos hacer. Estamos realmente contentos con el resultado, como vos lo dijiste, es un tributo a nuestra vida, a la música, cómo nos vemos. Porque aparte nosotros veníamos de un contexto muy complicado cultural, políticamente, y no digo que Argentina sea menos o más hostil, ¿viste? Pero decidimos como de algún momento decir, ok, pasemos la página y empecemos a darle otra connotación a lo que decimos y tratar de decirle de un punto de vista más positivo o más de experiencia personal, como algo más emotivo. Entonces, la temática de las letras cambiaron completamente y están enfocadas a eso. Es un cambio rotundo, ¿no? Un cambio rotundo en la banda, ¿no? Porque venían con algo muy protestante y ahora como que van a cantar otra cosa. No quiere decir que no estamos, que no tenemos esa idea contestataria igual, pero consideramos que, como vos lo notaste, lo notamos nosotros también, de decir, creo que debemos como parar un momento y decir, mira lo que hemos logrado, vamos a tratar de transmitir esa emoción que nos interesa muchísimo. Entonces, bueno, hicimos 4 temas, es un EP. Nosotros, aparte, viste, hay como un formato actual que, bueno, sencillo, hacemos un video. Nosotros... Todo junto de una. Nosotros ya lo intentamos de esa manera y la verdad es que tampoco es que llegan más gente a escucharte realmente. Llegan los mismos que se interesan, otros... Al final sigue siendo una banda under y nosotros dijimos... Y si simplemente lo vemos desde el lado donde queremos ser felices haciendo lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, ahí... El concepto de EP volvió a salir y entonces hicimos 4 temas en vez de hacer sencillo. Y alguna gente me decía, pero ¿por qué no hace poco a poco? Lo va sacando. Yo, no. Yo me quedo con mi formato porque al final creo que los resultados son similares en esta situación musical que nosotros vivimos realmente. Claro. Cuando el metal, la música pesada, el hardcore, el punk, de estos tiempos sigue. Es como más de nicho, ¿viste? Como que unos pocos nos gusta con pasión y ya que mantenemos viva la llama. Claro. Entonces, bueno, hicimos 4 temas y el lanzamiento es el 12 de julio. Falta poquito. 3 semanas. Poquito. Falta re poquito. Qué sí, bueno. Sí. El 12 de julio lo vamos a... Primero vamos a ir a Uruguay. Nos invitaron a una fecha en Montevideo. Y como que justo una semana antes del lanzamiento. ¿Qué fecha? ¿Ya tiene la fecha todo? Dámela porque la vamos dando a la audiencia. Sí, seguro. Ya está el cartel, te está todo. Ya está el flyer publicado. Bien. Es el 5, el sábado 5 en Montevideo. Vamos a estar tocando en Cold Bar. Junto a 4 bandas más. Buenísimo. Ya están, en las entradas están a la venta y quedan unas pocas 2x1 si están interesados. Buenísimo. Ahí. Y entonces hablando con el loco le dije, mira, ¿qué tal si hacemos una especie de pre-lanzamiento y el set que vamos a tocar en el lanzamiento lo tocamos previamente en Montevideo? Y al loco le gustó la idea y la vamos a tocar por primera vez. En Uruguay vamos a tocar todos los temas del EP. Qué bueno. Del EP solo hemos tocado un tema en vivo, como para ir manejando un poco, pero esta vez va a ser... como que el set que vamos a tocar durante esta temporada, por así decirlo, que bueno. Incluye 4 temas nuevos y 4 temas de lo que venimos tocando antes, lo que más nos gusta. Eso, en teoría, obviamente, debería mantenerse hasta que tengamos la necesidad de cambiar. Entonces, bueno, lo vamos a pre-lanzar entonces en Uruguay, en Montevideo, el 5 de julio, en Cold Bar, y luego el 12 de julio vamos a estar en Buenos Aires, lanzándolo realmente el 12 en Club B. ¿Van a seguir con la misma temática de te gusta lo físico? ¿Lo van a sacar digital, pero le gusta lo físico? ¿Van a sacar café, en disco? ¿Tienen la idea? Sí, tenemos la hablamos con un par de amigos y la idea es hacer una edición en cassette, porque nos fue muy bien con la que hicimos contra todo pronóstico. Sí. El de discografía también fue muy bien y pensamos hacer una nueva edición en cassette. Aparte, viste, es como un ítem que sirve como... No tenés la necesidad de reproducirlo realmente, como que puede quedar en algún lado y a veces, no sé, se acerca una persona, le gusta la banda, no tiene para comprar una remera, pero dice, bueno, pero te apoyo con esto y funciona mucho en ese aspecto. Y después queríamos por primera vez hacer una edición en vinilo, un 7 pulgadas que va a tener solamente parte del EP porque no cabe completo. Sí, bueno, vamos a hacer algo como a modo de sampler del EP y tratar de hacerlo. La verdad es que los recursos no dan para hacer algo más grande. Entonces, bueno, vamos a buscar, viste, sellos que le apoyen y ver si podemos hacer. Es una vuelta que igual no va a dar tiempo para hacerlo ahora. Yo calculo que si todo sale muy bien, en unos 6 meses con él, solamente la reproducción, una vez que paga, tarda 3 meses. Obviamente. Que, ¿va a ser independiente Jesús de nuevo? Sí, independiente, sí. O con los sellos que independientes sí, que ya quieran dar una mano, claro. Seguro. Pero bueno, eso seguro lo vamos a intentar hacer. Y bueno, ya tenemos ya hablado algo con respecto a eso, pero bueno, la intención es hacerlo por primera vez. Muy bien. Bueno, o sea que los temas en sí los van a presentar recién dentro de cerca la fecha. Acá en Uruguay primero, y luego más adelante ahí en Argentina. Y después se viene La Campana al Infierno. Me imagino otra fecha que tendrán antes ahí en Argentina, o me imagino después, muy posiblemente, que lo tengamos en el Carníval en noviembre. Digo, claro, sí, acá en Argentina, mira, nosotros la verdad que a veces hay temporadas donde no te invitan a tocar, y nosotros somos de las personas que activamos, ¿viste? Como si no me están invitando, no está pasando nada y hay una necesidad de que pase algo, nosotros vamos y hacemos nuestro recital. Qué bueno. Y listo. Nos metemos en ese, invitamos unas bandas, hacemos amigos y así vamos. Y así la rueda va andando. Es como nuestro compromiso también con el Under. O sea, puede ser invitación. Entonces, bueno, por ahora en Buenos Aires, hasta octubre no tenemos una fecha. No estamos cerrados a que salga algo entre agosto, septiembre. Y luego, en noviembre, sí, vamos a estar en La Campana y vamos a estar en Carnival. Qué bueno, la verdad que me dejan muy contento, la verdad que te escucharte a vos, yo sé que lo escucho a Humberto, que lo escucho a Carlos, a Rolando, al Dima, yo sé que escuchándote a vos lo escucho a todo ello, y se los nota muy feliz con lo que le está pasando. Claro, no, es que, mira, mientras podamos tocar, mientras podamos expresarnos, mientras con respeto podamos todavía contar con algunos amigos y bueno, y como te dije antes, como que cuando estás en otro país y te tocó, viste, porque tampoco fue como una elección como tal, elección tal vez donde llegar, pero claro, el hecho de salir de Venezuela no fue totalmente una elección. Uno espera que donde llegar, tratar de desarrollarse en algún lado, y eso es el regalo que nos dio la música, ¿viste? De poder llegar y de poder entender que hay gente en otros lugares, lejos de tu casa, que hablan tu mismo idioma y que están interesados en compartir experiencias y situaciones. Entonces, bueno, obviamente nosotros, mientras nos veas por ahí tocando y manejando, vamos a estar contentos. Contentos aparte de las cosas que se pueden venir, ¿viste? Como que, qué sé yo, hace 2 años nunca pensé visitar Uruguay, ahora es recurrente, nos va re bien, ¿viste? Tenemos un montón de amigos allá. Y bueno, nada, y así va a seguir andando, ¿viste? Bueno, Jesús, mirá, yo tengo algo muy, o sea, muy recurrente para decir también, porque desde que lo conocí me encanta la historia de la banda, me encanta la música de la banda, y desde que lo conocí, la verdad que le tengo un gran cariño como persona, como banda, y la verdad que estoy muy contento de que esto sea... Que la música, como lo dijiste vos, nos haya reunido en esto, y cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, y la verdad que esto está muy, pero muy espectacular, y es, creo que es lo que embarca a lo que es nosotros los metaleros en sí. Tenemos una hermandad muy linda y se dan estas cosas, y la música es muy importante, y conocer personas como ustedes. La verdad que yo, la verdad, estoy muy contento. ¿Dónde podemos encontrar la música digital o para que quieran escuchar esta de metal, la Tema 10? En todas las plataformas, sobre todo en Spotify. Bueno, no es nuestra plataforma favorita, pero es lo más fácil de conseguir y de compartir. Y la verdad es que nosotros vamos por esa, no poner tantas trabas a la hora de que alguien quiera escuchar. Igual está en Bandcamp, si quieren una plataforma como más autogestiva, que también conozco gente que solamente consume ahí. Sí. Y luego en YouTube tenemos algunos videos, algunas sesiones en vivo, está todo el material, así que bueno, Sistema 10, en todas las, Sistema 10 así en letras, y está en todas las plataformas. Buenísimo. A partir, supongo que de la semana que viene va a estar... vas a poder preguardar en Spotify el nuevo material. Ah, qué bueno. Para que cuando esté disponible te avise y ya está. Qué lindo, qué lindo. Spotify, bueno, en eso. Igualmente, sé que también esto, las redes sociales, ustedes son muy contactables. Instagram, vos, Jesús, Humberto, todos. La verdad que... muy lindo todo eso. Instagram y Facebook también están, ¿no? Están en todos lados. Estamos ahí en Instagram. Esos dos, sobre todo en Instagram. Facebook es como una consecuencia del Instagram. Sí. Pero sobre todo en Instagram. Y si necesitan algo de nosotros, cualquier cosa, es decir, para invitarnos a un show, para algo de merch o simplemente para decir lo que quieran, en cualquiera de los mensajes privados nos pueden contactar, que nosotros siempre vamos a estar ahí. Es importante, creo yo, siempre estar atento a las cosas que están pasando. Como que si me escriben, tengo que responder porque tengo un interés de este lado de difusión. Totalmente. Para que sea. Totalmente. Sí. Jesús, realmente me estoy agradecido contigo, agradecido con Sistema 10. Le mando un gran saludo a Humberto, a Carlito, a Rolando, a Dimas. Te dejo este espacio para no solo para Hecho de Metal, para la audiencia que te va a escuchar, para que digas lo que quieras. Y bueno, nos quedan pocos minutos y quiero que digas lo que vos te venga a la mente. Sí, sí. Apoyen a las movidas autogestionadas. Lo hacen con un montón de... Ustedes no saben el sacrificio que hacen los músicos para poder difundir lo que hacen. Y simplemente un like, una compartida, una ida a un recital o lo que sea, o llegar y saludar, es suficiente. Hay muchísima gente que todavía está haciendo cosas con pasión. Nosotros estamos incluidas en ese grupo de gente. Y bueno, y si nos ven por ahí en el camino o nos ven que vamos a tocar cerca, ahí vamos a estar. Acérquense, que lo que más nos gusta es compartir y compartir lo que hacemos. El 5 vamos a estar en Montevideo, el 12 en Buenos Aires, y a partir de ahí vamos a estar publicando seguro más fechas. Gracias, de verdad. Jesús, gracias. Y bueno, un abrazo enorme a toda la banda. Bueno. Y espero verlo pronto. Muchas gracias. Seguro. Cerrar el bloque y por ende este especial dedicado a los venezolanos Sistema 10. El tema que acabamos de escuchar fue Irreversible, que pertenece a su último EP llamado Contra Todo Pronóstico del año 2022. Antes la charla con Hecho de Metal, uno de los fundadores de la banda, el bajista Jesús Hernández, que nos contó sobre Sistema 10, de su lindísima historia al salir de Maracaibo, Venezuela, emigrar a Buenos Aires, Argentina, radicarse, volver a juntarse para seguir con la banda en otro país, y esa pasión que tienen por la música, que pronto también estarán aquí en Uruguay nuevamente, y que está abriendo la puerta prácticamente de un nuevo material dedicado a la música, como será El Tesoro del Cielo. El Tesoro del Cielo. Que mientras lo esperamos, cerramos el especial de Sistema 10 con un tema más de su último EP. Gracias por su amabilidad, por su buena onda, por su hermandad a Jesús, a Humberto, a Carlos, a Roland, a Dimas y a José. Sí, escuchamos un tema más de Contra Todo Pronóstico del 2022. Ahora se viene el... De metal, conduce Martín González. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación, cabina con horno de repintado automotriz, bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros, sacahoyos de precisión digital, centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo, reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080, somos de Salto, 099-95-4805. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura, trabajos garantidos.

Este programa se repite en Templaria Radio Rock, desde aquí, en la ciudad de Salto, donde nos estamos difundiendo en este momento. Los viernes a las 7 p.m., o sea, a las 19 horas, pero desde Florida, Estados Unidos, ahora Estados Unidos, estamos en Seven Rock Radio. Los viernes también, 17 horas, nos retransmite Radio La Reconquista Radio Online, desde el Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina. Los sábados, 20 horas, estamos en Cuervo Rock Radio, desde Ensenada, La Plata, Argentina. Y contarles también que integramos la hermandad de Radio Latinoamérica, el blogspot denominado Latidos del Metal, allí con Daniel Cosa, un abrazo grande. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox. El link es, bueno, allí lo podrás escuchar gratis y también descargar todos los programas de las 6 temporadas. El link es www.ivoox.com. Estamos en el último bloque de este vigésimo segundo programa de este año 2025. Bloque final que vamos a arrancar con una banda nacida en Skellefteå. Esto es en Suecia. La banda del gran instrumentista Andreas Hellum, cuyo apodo es el nombre que le dio a su banda en 1996. Estoy hablando de Wintersor. Nombre que significa dolor de invierno, pero el nombre proviene de una serie de Ísfólket de Magin Sandemo, donde el personaje Wintersor es hijo de un gran líder pagano. Hasta el momento la banda ha lanzado 10 discos de estudio, el último fue en el 2017, pero anunció un 11º álbum para bajo el título, en su idioma sueco, por supuesto, Vattenkrafternas Apel, traducido como el juego de la energía hidroeléctrica, que se posee un single adelanto que salió ahora el 24 de junio. Bueno, el disco, no lo dije, el disco va a salir el 20 de septiembre, el 11º disco de Wintersor. Vamos a escucharlos con el ruido de Vorágine, más Trombus. seguir con más novedades, con una banda para conocer. No es tan nueva, pero aquí voy a dar la surprise, vamos a decirlo así, de la banda. Porque hoy dice que hoy vamos a escuchar flamenco, ¿no? Bueno, vamos a escuchar flamenco. Tiene varias particularidades. Sorprendente, dirías. Mezclan el death metal con el flamenco español. Algo muy, pero muy interesante para escuchar. Y otras, sus letras están en español, pero no son españoles, sino que son franceses. Así como lo escuchan, son de Orleans, Francia. Su nombre es Impureza. Dos discos lanzados, La Iglesia del Odio en 2010 y La Caída de Donahue en el 2017. Y llevan tres singles adelanto de lo que será su tercer álbum, que se llamará Alcazares. Que va a sonar con uno de sus singles. Conozcan, sorpréndanse y sigan a esta banda francesa. Se llaman Impureza. Vamos a escuchar la intro, que se llama Verbiales, y seguido de Bajo las Tizonas de Toledo. Thank you. Una banda muy buena es Manegar, cuyo significado es el nombre de un lobo de una leyenda mitológica nórdica. Son de Suecia, se formó en 1995, su música es un viking metal, que es un subgénero de heavy metal originado de la fusión del black metal y la música folk nórdica, caracterizado por sus letras y unas temáticas centradas en la mitología nórdica, el paganismo y la época vikinga. Algunos de sus rasgos comunes son el ritmo lento, riff pesado, uso de voces limpias con voces guturales, instrumentación del folk y el uso de teclados para lograr efectos atmosféricos. Manegar ha publicado 11 discos de estudio y anunció el lanzamiento del 12º, que se titulará Ed Buren. Fecha será el 29 de agosto. Desde el 25 del 6 de junio tenemos el segundo single de Manegar. Escuchamos el tema que traducido es En los brazos de la dama del bosque. Están en su idioma, en sueco. Ay, Skorsfurn Farm. Thank you. el cierre de hoy, mis queridos amigos del metal, el último track, de hecho, de metal, nos vamos con una banda del norteamericano Miguel Teixeira Gaspar, que en 1988 se fue a radicar a Portugal y es más conocido como Mike Gaspar, quien fue el batero por 28 años de la banda portuguesa Muspel, la que deja por el año 2020 para formar una nueva banda a la que la llama Seven Storm, un estilo gótico también parecida a la de Muspel, que lanza un disco debut y único hasta la fecha en el 2022 titulado Maledictus, del que vamos a escuchar a los Seven Storm con su mar embrujado, Haunted Sea.